Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 83 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 21 de agosto de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Reconoce embajadoras de Bolivia trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Hachiwa celebra sus 25 años de vida con un evento especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Mandrágora y el acercamiento a las artes escénicas. Se presentó el libro Hacia el Buen Vivir, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, de Jorge Díaz Terán. En el ámbito internacional conocerá que ALBA busca mayor integración cultural en América Latina y el Caribe. Resaltan en Cuba méritos poéticos de la ganadora del premio Neruda. Fallece poetisa iraní, dos veces candidata al Nobel de Literatura. Y muere principal precursora de la danza afro-brasileña. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1911, ocurre el robo del famoso cuadro La Mona Lisa en el Museo del Louvre, recuperado en 1913. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Desarrollar acciones en materia cultural que permitan mayor vínculo entre los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, figura entre las prioridades de ese organismo regional fundado en 2004. Así trascendió en la quinta reunión de ministros de Cultura del ALBA, donde se evaluaron proyectos encaminados a articular a las naciones desde el plano de las artes y la creación, con una inversión inicial de 6 millones de dólares. Permitir mayor acceso a los bienes y servicios culturales, además de ofrecer facilidades de circulación a los artistas e intelectuales, resultan algunas de las acciones en la mira. El trabajo futuro también persigue ampliar el proyecto de las Casas del ALBA, con el fin de fortalecer el sistema de concursos y becas de artes y letras. Cuba. La entrega del premio iberoamericano Pablo Neruda a la poeta cubana Reina María Rodríguez fue considerado un justo reconocimiento a la trascendental obra de esa autora. La también poeta Marilyn Boves consideró a Rodríguez una de las voces más originales, notorias e innovadoras de la poesía cubana actual, cuyo trabajo sostenido hace muy merecido el premio. En declaraciones a Prensa Latina, Boves destacó además la labor de la Premio Nacional de Literatura 2013 como promotora cultural con su proyecto La Azotea de la Reina para jóvenes creadores. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregó el principal galardón de la poesía iberoamericana a Rodríguez en una ceremonia efectuada en el Salón Montbarás del Palacio de la Moneda. Al recibir la distinción, Rodríguez definió su escritura como el acto de desplegar en cada verso el milagro de lo vivo y estimó que la literatura cubana es fundamentalmente de poetas. El premio Pablo Neruda, creado en 2004, consta de una medalla y $60,000 y es otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile en conjunto con la Fundación Pablo Neruda. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Ballet Nacional Hachigua celebrará sus 25 años de vida artística hoy jueves 21 y mañana viernes 22 de agosto con una presentación artística a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. Con un espectáculo especial, el Ballet Nacional Hachigua celebrará sus 25 años de vida artística en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Hachigua, institución cultural creada para resguardar el patrimonio humano y cultural del pueblo ecuatoriano, es vida con dignidad, llena de colores, envuelta en collares y rebozos, ponchos y fachalinas, camisones bordados con hilos propios mojados con cada sudor y lágrima de alegría. A propósito, Charlie Camino extiende una invitación para que el público se dé cita a esta programación que no se la pueden perder. Así es, bueno, muchas gracias para todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les agradeciéndote a ti, ¿no?, por este espacio que nos dan la apertura. Comentarles que este es un proceso de 25 años donde el Ballet Folclórico Nacional Hachigua ha implementado y emprendido este proyecto titánico que es de mantenerle vigente en nuestra memoria cultural. Un proyecto que ya, como se recalca, ¿no?, tiene 25 años como espectáculo cultural turístico permanente y más de 30, 45 años ya de conformación con lo que es Hachigua. Hacerles la cordial bienvenida a todas las personas hoy jueves 21 y mañana viernes 22. Vamos a estar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más de 300 bailarines de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a hacer unos ensambles coreográficos con los primeros bailarines que estuvieron allí, los bailarines actuales. Va a ser un compartir cultural fabuloso, recorriendo las manifestaciones de las culturas andinas de nuestro Ecuador. Por supuesto, la más cordial invitación a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos esperándolos desde hoy, ¿no? Ya estamos en los preparativos, todo listo. Se abren las puertas a partir de las 6 de la tarde, todos invitados. Todos son con pase personal también. Por favor, acérquese a la Casa de la Cultura, acérquese a todos los lugares. Pueden llamar a Hachigua al 2952025 y será un gran honor tenerles en estos 25 años del Ballet Folclórico Nacional Hachigua. Les esperamos a todos, sean bienvenidos para compartir, valorar, difundir y respetar, enaltecer nuestro legado cultural. Son 25 años de ser producto cultural turístico permanente. Más de dos décadas zapateando tierra, calles, avenidas, estadios, teatros, con la armonía de los ritmos ancestrales de bailarines de tres generaciones que disfrutan su identidad. Rafael Camino, su director, señala: es la sangre que recorre mi cuerpo, es el aire que respiro, cuando palpita mi alma llena de colores humildes para despertarme confundido en la realidad. Es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Hachiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro Hacia el Buen Vivir Ecuatoriano, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, de Jorge Díaz Teherán. Jamie Chiluisa con la precisión informativa. El libro consta de 6 capítulos y, según el autor, es una reseña de la historia política del Ecuador y del mundo, reivindicando los hechos que han sido ocultos. En 300 páginas, el libro relata los gobiernos de Rodríguez Lara, Jaime Roldós Aguilera, su labor en la época que le tocó vivir, Yamil Maguad y el feriado bancario, entre otros, hasta llegar al modelo propuesto por Alianza País, el buen vivir o suma causa. Según Teherán, para que se establezca este tipo de modelo, es necesario una ruptura ideológica que reemplace al individualismo por la solidaridad. Se trata de un libro que intenta explicar a mi manera el proceso histórico que está viviendo nuestro país, que a ratos es mejor entendido afuera que acá dentro de nuestro suelo patrio. Un intento de explicar metodológica y didácticamente este proceso revolucionario que inició en el 2007 con el triunfo del compañero Rafael Correa. Y el acumulado histórico que nos llevó al inicio de este proceso, toda la crisis que atravesó el Ecuador en sus 30 años de lo que el presidente Correa llama la larga noche neoliberal, hasta llegar a determinar un estado de cosas que permita salir a este país de ese caos en el que se encontraba. En el primer capítulo, el autor resalta el comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, socialismo real y neoliberalismo. A este se suman 5 capítulos más, que cuentan una breve historia económica y política del Ecuador y sus modelos de desarrollo, además de los paradigmas que surgen en Latinoamérica y en suma causa y como respuesta a la crisis global. El evento contó con la presencia de la doctora Vilma Salgado, Jaime Galarza, presidente del colectivo Patria Cultura, María de Lourdes Urbaneda, embajadora de Venezuela, y Ramiro Caiza, gestor cultural, en representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El grupo Rama de Plata presenta Venciendo la Cordura, el martes 26 de agosto a las 20 horas en la Asociación Humboldt. Esta obra nos invita a celebrar la vida y recuperar el sentido sagrado de estar vivos. Festival Full Folk, con la participación de grupos de Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. El sábado 23 de agosto de 17 a 23 horas 30 en el Parque La Carolina. Presentación de la obra Cuentos de niños y niñas que pueden cambiar el mundo, de la española Paula Carvalieri, el viernes 22 de agosto a las 9 horas 30 en el Parque Urbano Cumandá. Cerrito de Cuentos, cuenticos paisas del colombiano Jacobo Villa, hoy en el Ágora Museo Interactivo de Ciencias de Quito. El joven Jacobo narra con picardía bien paisa cuentos de su tierra. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Irán. La poetisa iraní Simin Bagbahani, candidata al Premio Nobel de Literatura en 1999 y 2002, falleció a los 87 años. La escritora, apodada La Leonesa de Irán, convalecía desde el pasado 6 de agosto en un hospital capitalino debido a problemas cardíacos y respiratorios. Hija de la destacada feminista Fakh Osmarhom y del periodista Abbas Jalili, Bagbahani creció rodeada de literatura y a los 14 años de edad publicó el primero de sus más de 600 poemas. También fue una prolífica compositora musical y a través de sus poemas, canciones, ensayos y relatos cortos logró pintar retratos en miniatura de la nación persa, sus deseos, esperanzas y luchas. Brasil. Mercedes Baptista, primera bailarina negra del Teatro Municipal de Río de Janeiro y figura importante del carnaval carioca, murió a los 93 años. Baptista falleció en la casa de reposo de Copacabana, en la zona sur de la ciudad, y su cadáver fue incinerado en el Memorial del Carmo, en Caju, en la parte norte de Río, informó Olivier Luciano, presidente de la Escuela de Samba Académicos Cubango, en la cual la danzarina fue honrada en 2008. Considerada como la principal precursora de la danza afrobrasileña, esta artista sufrió en carne propia la discriminación por el color de su piel, lo cual no le impidió avanzar y convertirse en una de las primeras figuras del ballet clásico brasileño. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Para conocer pormenores del trabajo futuro de la Fundación Mandrágora, el periodista Osvaldo Mantilla se acercó a la agrupación. Escuchemos los detalles. En una entrevista para Identidad, Susana Nicolaldi, directora del Grupo de Artes Escénicas Mandrágora, nos comentó sobre la actividad que realizará esta organización en el mes de octubre. Señaló que para este año Mujeres en Escena será una edición especial, que lo han denominado Tiempos de Magdalena. Escuchemos a la directora de la Fundación Mandrágora. Es una edición muy especial porque nos hemos vinculado a la Red Magdalena, que es un encuentro a nivel europeo y de Latinoamérica que se llama el Magdalena Project. Esta Magdalena nace hace 27 años y, bueno, he tenido la suerte de ser invitada a algunos Magdalenas, y en estos encuentros, que también parte de la premisa de poder juntarnos con creadoras de otros, de otras latitudes, con otros puntos de partida, con otras estéticas, y saber cómo vincular el trabajo profesional y el trabajo de cada, las propuestas que nacen de cada una de las creadoras. Entonces, este año tenemos en el Ecuador el primer Magdalena y lo hemos bautizado Tiempos de Magdalena. Entonces es un trabajo maravilloso, muy duro, durísimo, durísimo, porque necesita todo esto un financiamiento que lo estamos tratando de conseguir, también desde la autogestión y desde los apoyos de algunas entidades. Y este año tenemos la visita de las maestras de Magdalena Project. Maestras de altura como Julia Barley de Lodin Teatro, Jill Greenhalgh, que es la fundadora de Magdalena, que es una actriz maestra del Reino Unido, Cristina Castrillo, que es una excelente maestra, una actriz de Argentina, de la época de Libre Teatro Libre. En este encuentro, dijo Susana Nicolalde, se busca la mayor participación de grupos de artes escénicas del Ecuador. Mandrágora nació en el año 1997 como proyecto personal en Guayaquil y que se remonta desde 1982. La fundación está integrada por 5 personas: Juan Carlos Velasco, Paloma Dávila, que montó el proyecto Mandrágora, Gabriela Arévalo, alumna que está vinculada al trabajo comunicacional, y Elizabeth Cabezas, joven actriz que apoya en los proyectos profesionales. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge en sus salas los más diversos eventos, desde danza nacional hasta espectáculos extranjeros. Alexandra Rodríguez y Yesmari Gómez conversaron con Rucena Maribel Santamaría, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia, para conocer sus opiniones sobre el trabajo de la Casa. En el marco de los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varios periodistas nos dimos a la tarea de socavar opiniones de personalidades de la política y el arte para conocer sus criterios sobre la labor que realiza hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión conversamos con Rucena Maribel Santamaría, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos comenta. La Embajada de Bolivia en Ecuador también se suma a estos 70 aniversarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Nosotros felicitamos al presidente Raúl Pérez Torres, a todo su equipo de trabajo, a todo el personal que lo acompaña. Muchas felicidades en este aniversario, y también agradecer, ¿no?, porque la Casa de la Cultura siempre nos ha aperturado a todos, nos ha dado las puertas abiertas. Por ejemplo, el año pasado en Bolivia ha recibido al presidente Evo Morales en el Teatro Nacional, ¿no?, donde han participado las organizaciones sociales, las instituciones, y se ha hecho también eventos académicos como el Summa Causa en el año pasado, en el mes de noviembre, y este año en el mes de mayo se ha realizado el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, donde más de 20 ballets de jóvenes ecuatorianos y bolivianos han participado con nuestras danzas típicas de Bolivia, ¿no?, como los caporales, los tincus, morenadas, cuyahuadas, tobas y otros. Entonces, realmente la Casa de Cultura nos ha abierto la puerta a los latinoamericanos, a Bolivia, por qué no decir, a todos. Podemos decir que realmente es nuestra casa también, ¿no? Por eso nosotros felicitamos nuevamente por estos 70 años de la Casa de Cultura. Opiniones como estas muestran la repercusión social del trabajo que realiza la Casa de la Cultura, entidad que busca ser incluyente y educar al hombre desde la cultura y los valores humanos. Yesmari Gómez y Alexandra Rodríguez, Identidad. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19:30 a la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco y disfrutar de la muestra Cine de Animación de Cuba. A las 19 horas, recital de folclor por los 25 años del Ballet Folclórico Jáchigua en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. A esa misma hora, presentación del libro Obituario del Silencio, de Ember Álvarez, en el aula Benjamín Carrión. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola. amigos. Hoy hablaremos sobre Olga Gutiérrez y Los Brillantes. Cuando escuchamos hablar del grupo Los Brillantes y Olga Gutiérrez, seguro nuestra memoria evoca tiempos pasados, recuerdos de nuestros abuelos y padres, que no solo disfrutaron de la voz maravillosa de esta argentina, sino de su encanto y su belleza. Olga Gutiérrez vino al Ecuador para quedarse. Nació en Quimilí, Santiago del Estero. Creció en la hacienda de sus padres, rodeada de naturaleza, de mimos, de muchos empleados que su madre tenía a disposición de su casa. Aceptó la invitación a Ecuador por el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy para cantar en honor al duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Hizo amistad con el trío Los Latinos del Ande, integrado por Eduardo Erazo, Homero Hidrobo y Héctor Jaramillo, con quien tuvo una relación amorosa que la considera un error. Viajaron a Managua, donde grabaron sus temas con la Orquesta Sinfónica de ese país. En México forman el afamado grupo Los Brillantes, con el cual recorrió Ecuador, Latinoamérica y Estados Unidos, donde grabaron Horas de Pasión, Te Digo Corazón, Esta Pena Mía, Vasija de Barro, entre otros. En 1966 gana la Palma de Mallorca en el Festival of Music and Song, realizado en Hollywood. En 2005 fue nombrada Embajadora de la Música Nacional y galardonada con el premio Rosa Campuzano. En 2011, Juan Fernando Velasco la invita a su espectáculo, donde interpretó el maravilloso tema Acuérdate de mí. Jamás pensó que esos tiempos dorados y de gloria serían reemplazados por una silla de ruedas a causa de su diabetes. Olvidada por un país al que entregó gran parte de su vida, sin embargo, con su música proyectó al Ecuador hacia el exterior. Hizo su propia difusión, regalando discos a extranjeros. Muestra de ello es que en Rusia y Ucrania, países muy lejanos, conocen los pasillos ecuatorianos. Quiere morir en su país natal, Argentina, aunque parte de sus cenizas le gustaría que la rieguen en Siksik, donde encontró la gente más hermosa del Ecuador. Estuvo casada 39 años con Kiko González. Hoy Olga Gutiérrez no tiene hogar ni nada que respalde su vejez. Se siente dolida con la ingratitud del país, pero es agradecida con su gente, que la quiere y la respalda. La que siempre le brinda afecto y cariño, esa misma gente que en un emprendimiento solidario y de reconocimiento preparó un gran evento en homenaje a esta mujer que un día hizo brillar al Ecuador con su música. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Shunku Misti. Shungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Reconoce embajadoras de Bolivia trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Hachiwa celebra sus 25 años de vida con un evento especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Mandrágora y el acercamiento a las artes escénicas. Se presentó el libro Hacia el Buen Vivir, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, de Jorge Díaz Terán. En el ámbito internacional conoció que ALBA busca mayor integración cultural en América Latina y el Caribe. Resaltan en Cuba méritos poéticos de la ganadora del premio Neruda. Fallece poetisa iraní, dos veces candidata al Nobel de Literatura, y muere principal precursora de la danza afrobrasileña. Llegamos al final de la emisión número 83 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.